Interrumpimos nuestra programación habitual para llevarles un boletín de última hora. La Embajada Musical de las Naciones Unidas ha sido emboscada. El ejército lirical, comandado por su máximo líder Bicosí, ha tomado posesión del mando. Pasemos al lugar de los hechos. Que brinquen, ni emboscada pa' que no critiquen. Ni emboscada pa' que brinquen, ni emboscada pa' que no critiquen. Ok, vámonos pa'l monte. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. Óyelo bien. Yeah. Y la daré, pongan atención que ahora empieza que el paré. Tengo más control que una palanca de ataré. Tengo más babilla que el mafioso John Gate, Gate. Y ya te tengo visorioco. Si pide reggaetón, reggaetón yo te toco. Si pide sabrosura yo te tengo el saoco. Si quieres apagarme se te rompe ese coco, coco. Voy a castigar, porque mi son no le voy a cantar. A que no brinque lo vamos a aplastar. Y lo vamos a sacar, y lo vamos a botar. ¿Cómo dice? A que no brinque lo voy a castigar, porque mi son no le voy a cantar. A que no brinque lo vamos a aplastar. Y lo vamos a sacar, y lo vamos a botar. Sigo mirándote, mirándote, enseñándote, sigo orientándote, y demostrándote, sigo jugándote, jugándote, agitándote, manipulándote y aterrorizándote, En el micrófono me dicen exterminadora, me dicen championa, me dicen matadora. Con eso hago la emboscada para el habladora. Llego tu profesora, llego la abusadora. Y dice, a que no brinque lo voy a castigar, porque mi son no le voy a cantar. A que no brinque lo vamos a aplastar. Y lo vamos a sacar, y lo vamos a botar. ¿Cómo dice? A que no brinque lo voy a castigar, porque mi son no le voy a cantar. A que no brinque lo vamos a aplastar. Y lo vamos a sacar, y lo vamos a botar. Contrario, que aquí estoy yo, poniéndote la dura pa'. Dile a todo mi contrario, que aquí estoy yo, sacando sabrosura, mai. Back to the house. Ni emboscada pa' que brinquen, ni emboscada pa' que no critiquen. Ni emboscada pa' que brinquen, ni emboscada pa' que no critiquen.